pase, otro día que se va y tú no estás. Me refugio sin aliento y es tan grande el sentimiento por llorar. Sufro si no estás conmigo, ángel del sabor divino, vuelve ya. Como quisiera regresar el tiempo y detener lo justo cuando fuiste mía. Como quisiera respirar otra vez. Es que ya no puedo seguir así. Es imposible. Tú tienes razón. Tenemos que hablar. Es demasiado tarde para entregarme tu cariño. Es demasiado tarde, te portaste como un niño. La culpa fue de los dos, no podemos negarlo. Yo quise ser tu señor, paloma lejos del nido. ¿A dónde andarás, paloma, que no te olvido? Hacíamos el amor.

lo que quiero es estar contigo. Para estar contigo, te entrego este anillo. Junto con el mío, será símbolo de amor. Para estar conmigo. Para estar contigo, te entrego.